eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu gran amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, roca de mi salvación. Eres la fuerza en las batallas, eres la paz en mi ser, consolación y auxilio presto, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu gran amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, roca de mi salvación. Eres la calma en la tormenta, luz en la oscuridad, llenas de paz a mi alma herida, solo en ti confiaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu gran amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, roca de mi salvación. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser.